Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día. Nos lleva el viento hoy, Va, en realidad, tremendo. El viento se llevó unas cuantas cosas de ayer. Bien. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. ¿Cuánta bocina ayer en Roque Pérez? Tremendo, Festa bocina en Roque Pérez. Mucho festejo. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el aire de la 106, en este post-elecciones 2017 legislativas, ¿no? 2017, sin grandes sorpresas, básicamente, se dio todo más o menos como venía. Mañana que estamos compartiendo con vos también a través de nuestra aplicación para escuchar la 106 en el teléfono, ¿no? En el teléfono, en el celu, el TuneIn, que lo instalás desde donde instalas todas las aplicaciones, buscas el TuneIn y nos buscas como siempre una canción. También a través de nuestra página web, allí www.la106.com. Casi lo digo en cumbia, la 106. Casi lo digo cumbiero, la 106.com sería, ¿no? En cumbia. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires y en todo el mundo, a través de la 106.com y también a través de la aplicación, el tuning, que no me sale, el cumbiero en inglés no me sale. Mañana que estamos también soportando un poquito de viento, ¿no? Viento del norte con ráfagas bastante interesantes, que ahora te voy a estar contando. Comunicados a través del WhatsApp al 23 45 65 14 79. 23 45 65 14 79. Nuestra línea de oyentes para sorteos por SMS y también para que te comuniques por WhatsApp. 23 45 65 14 79. Hoy todo el país festeja, celebra la vida. En democracia, por supuesto, ¿no? Ganó la democracia. Celebra la vida segundo a segundo. Mañana que estamos compartiendo con vos con los regalos también, con triple chance. Hasta las 10 de la mañana, triple chance para llevarte un regalo gentileza de Doña Pepa, que te regala un pollo. Doña Pepa tiene las mejores milanesas, ahí en Rivadavia, casi 12 de octubre. Tremendo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el regalo de Lubricentro Lucars. Claro, genial. Exactamente, el regalo de Lucars para todos los que participan en esta mañana de la radio con triple chance hasta las 9:30 de la mañana y después con doble chance a partir de las 9:30 hasta las 10. Y también tenemos el regalo de Matafuegos Unimata. Acordate que se viene el próximo feriado, Faltan 28 días para el próximo feriado largo. Vas a salir por ahí, tenés que llevarte el auto en condiciones. ¿Y cómo tenés que hacer? Y mirá, te para gendarmería. A ver el matafuego, señor. No, mire, no participé del sorteo, no lo tengo en condiciones. ¿Se puede correr un poquito a la banquina? Gracias. Y sí, faltan 28 días para el próximo lunes 20 de noviembre. hoy, ¿qué estamos recordando? Un día como hoy, ¿qué recordamos? Sí, ya te cuento. Este lunes 23 de octubre de este 2017 es el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil. Es la semana número 43. Y ya te cuento las farmacias de Tuma y las quinielas también, ¿eh? Ahí vamos, vamos a la farmacia Meta. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. Para este lunes 23 en Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo estamos compartiendo la información en instantes nada más. En tanto que en Roque Pérez está de turno Farmacia Argentina. En General Alvear, de turno todavía Farmacia Celillo. Mañana martes va a estar cambiando. En 25 de mayo, la farmacia de turno en la jornada de hoy es Farmacia de Paola. Nos vamos a los números de la suerte, dale. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte de esta mañana. ¿Qué pasó con las quinielas? Esto es del sábado, Vamos al sábado. En la ciudad, en la primera, 9.443, matutina 5.367, vespertina 5.869, nocturna 5.185. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza en la primera 9.456, matutina 2.519, vespertina 9.960 y nocturna 8.757, dale. Vamos a los datos del tiempo para hoy. Ascenso de la temperatura con respecto a la jornada de ayer, pero mucho no se va a notar por el viento. Tendremos viento durante casi todo el día del norte, con ráfagas de 26 kilómetros por hora, y se nota, por momentos un poquito más rápido. La temperatura de 22 es la máxima estimada para hoy, con una mínima de 10, una noche bastante fresca, como ayer, que estuvo bastante, bastante fresco, Sí, sí. Ayer a las 6 y 28 hicieron 6 grados. Es tremendo. Nos vamos a repasar el pronóstico también para el martes. Mañana 24, sube la temperatura por suerte con una máxima estimada en 25 grados, con una mínima de 11, se mantiene el viento del norte, más tranquilo, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para el miércoles esperamos una máxima de 27 grados, casi te diría primaveral veraniego, ¿no? Estos 27 grados con viento del noreste, con ráfagas de 13 kilómetros por hora, bastante más tranquilo. La tendencia para el jueves es que se mantenga esta temperatura de 27 grados y las precipitaciones vengan el jueves por la noche, viernes a la mañana. Así que veremos, todavía es tendencia, pero ya se puede ir viendo que hay probabilidad de lluvias. Jueves por la noche, viernes por la mañana, 76% de probabilidad, 79% de probabilidad de precipitaciones, Todavía es tendencia, veremos cuándo se afianza. En este momento la temperatura es de 13 grados, la humedad, qué chancho, 69%. La presión, 1017.6 milibares, sensación térmica de 8 grados por efecto del viento del norte a 13 kilómetros por hora. Vamos a empezar a recorrer títulos en esta mañana de la radio. Algunos títulos de la actualidad y después vamos directamente también a los resultados de las elecciones y en la región, claro, porque viste, los medios de Buenos Aires que pusiste ayer no te pasaron los resultados locales. Cambiemos venció a Cristina y afianza su poder en el país. El gobierno, de la mano de Esteban Bullrich, derrotó por algo más de 4 puntos a la expresidenta en la pelea por una banca en el Senado. El oficialismo se impuso en 13 provincias y se consolida en el Congreso. La etapa más difícil ya pasó, dijo Macri. A Vidal le sonríe la nueva legislatura. Cambiemos ganó 7 de las 8 secciones electorales y tendrá una cómoda posición en las cámaras de diputados, senadores bonaerenses, con importantes victorias en el interior. En Santa Fe, Kantar dio vuelta a la elección. A diferencia de las PASO, el oficialismo nacional ganó en la provincia por más de 12 puntos y se impuso en las elecciones para definir las nuevas bancas de diputados que se renovaron. Baldassi ratificó la victoria en la provincia. La lista encabezada por el ex árbitro quedaba cerca del 50% contra poco más del 30% del oficialismo local. Carrió ganó con el 50,93% y por casi 30 puntos. Vamos Juntos superó a Unidad Porteña, encabezada por Filmus. Filmus cosechó 21,74%. Se repartieron 8 y 3 bancas respectivamente. Evoluciona a la fuerza de Martín Lustó, que quedó en tercer lugar con el 12,33% y logró 2 escaños. Bullrich dio vuelta a la elección y le ganó por 387.000 votos a Cristina. Cambiemos se quedó con la sección clave en la provincia de Buenos Aires. La lista encabezada por Esteban Bullrich venció ayer a la de Cristina Fernández por 4,13% en la contienda para senadores. Cambiemos quedó con el 41,38%, Unidad Ciudadana 37,25% y Un País 11,32%. El macrismo suma 15 diputados, 2 más que Unión Ciudadana. Cristina, que dijo somos imparables, por esa fuerza viene de ustedes, el voto de la gente no es un cheque en blanco. Frase también de la gobernadora Vidal, que fue encargada de darle un cierre al festejo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y aseguró que el triunfo sobre Cristina Fernández de Kirchner, sigue haciendo historia, al tiempo que afirmó somos la generación que va a cambiar la provincia para siempre. Y otra frase de Vidal, somos imparables. ¿Cómo queda la legislatura en la provincia? Vidal se aseguró una legislatura cómoda, 29 senadores en la nueva legislatura, 29 de Cambiemos, 15 de Unidad Ciudadana y 2 de Un País. Diputados, 43 tendrá Cambiemos, Unidad Ciudadana 33 y Un País 13. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? También la ola amarilla alcanzó territorios propios y ajenos. En el conurbano, Cambiemos amplió diferencias donde gobierna y se acercó en distintos distritos kirchneristas. Pero bueno, ¿vamos a la música ahora? Dale, vamos. Meta música, un poquito más. Ah, es lunes hoy. Vamos a ir subiendo de a poquito la velocidad. Acordate que tenemos regalos en la mañana de la radio. El regalo de Lubricentro Lucars. También el pollo de Doña Pepa. Quiero Doña Pepa, qué lindo. Hasta 12 de octubre, casi Rivadavia. Y el regalo de Punimat, la recarga para el matafuegos de tu auto. Ricky James con Super Loco. Oh. Estamos escuchando a Ricky James. Esto se llama Super Loco. Ahora sí, vamos a los resultados oficiales de las elecciones aquí donde está presente la radio, ¿no? Comenzamos con Saladillo, donde los cargos a elegir eran 8. Cambiemos Buenos Aires. Se llevó 12.210 votos. Estamos hablando de concejales, ¿eh? A concejales. Cambiemos Buenos Aires, 12.210 votos. La lista oficialista en Saladillo sacó el 61,56% de los votos. Había 85 mesas y 27.734 electores. Todas las mesas fueron ya escrutadas y 12.210 votos sacó el oficialismo de Cambiemos. Unidad Ciudadana, 5.169 o el 26,06%. Un País, 1.876 votos, el 9,46%. Y el Frente Justicialista sacó 576 votos, el 2,91%. Roque Pérez no fue distinto, también ganó Cambiemos, en este caso perdió el oficialismo, la oposición se impuso por el 47,37% de los votos. Cambiemos Buenos Aires, en Roque Pérez le ganó al oficialismo de Unidad Ciudadana, 3.702 votos hizo Cambiemos Buenos Aires con el 47,37, Unidad Ciudadana 2.518 votos o el 32,22%, Un País 1.375 votos o el 17,59% y el Frente Justicialista 220 votos, 2,82%. En Alvear se impuso el oficialismo por realmente un amplio margen también. Cambiemos Buenos Aires, en el ámbito local en General Alvear, sacó 3.441 votos, o el 55,54%. Muy lejos, el opositor Unidad Ciudadana, 1.231 votos, con el 19,87% de los votos. El Frente Justicialista, 852 votos o el 13,75% y Un País 672 votos o el 10,85%. En 25 de mayo hubo un gran revés también para el oficialismo de Relinqueo. Allí se impuso Cambiemos Buenos Aires también con el 48,54% de los votos. Cambiemos Buenos Aires, que se impuso con 11.184 votos. Unidad Ciudadana, 8.074 votos o el 35,04. Un País, 2.150 votos o el 9,33. Frente Justicialista, 1.000 votos redondos, 4,34%. Frente de Izquierda estuvo presente allí en 25 de mayo y lo votaron 633 veinticinqueños o el 2,75% de los votos. Así que en Saladillo y Alvear ganó el oficialismo, en tanto que en Roque Pérez, Cambiemos es oposición, sacó el 47,37%, derrotando a Gasparini por un 32,22%. Y en 25 de mayo también ganó la oposición de Cambiemos por un 48,54% contra Unidad Ciudadana de Relinqueo, que sacó 35,04%. Seguimos con un poquito más de música aquí en la 106. Mañana que estamos compartiendo en la radio con este maravilloso mundo de Louis Armstrong. Dale. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Estamos escuchando a Louis Armstrong. Esto se llama Qué Maravilloso Mundo. Estamos en las 9:22 con esta temperatura de 13 grados y viento del norte a 8 kilómetros por hora. Poquito más de números, si te interesa cómo salió la séptima sección electoral en la que estamos nosotros, ¿no? La séptima sección ya están escrutadas casi todas las mesas, ¿no? 810 mesas tiene la séptima. El 99,63% ya están escrutadas. Faltan 3, ¿eh? Son 810 las escrutadas y hay un total de 813. Faltan 3 meses a escrutar, o sea que básicamente los porcentajes no van a cambiar. Cambiemos Buenos Aires para senadores nacionales. Se llevó el 50,54% la lista encabezada por Alejandro Celillo. En la séptima también, Unidad Ciudadana, el 27,69%. Un País, el 12,65%. Frente Justicialista, 6,15%. Y el Frente de Izquierda, 2,69%. En cantidad de votos, en la séptima, Cambiamos Buenos Aires, 100.418. Unidad Ciudadana, 55.030. Un País, 25.145, Frente Justicialista 12.217 y Frente de Izquierda y de los Trabajadores 5.891%. Hubo un total de 207.341 votantes con el 95,83% de votos afirmativos, 198.701 votos afirmativos, 6.000, un número importante, votos en blanco 6.418, el 3,13%. Si la gente supiera qué significa el voto en blanco, que siempre es para la mayoría, no votarían más en blanco. Siempre el voto en blanco es para la mayoría, acordate. El voto en blanco, 6.000, porque es así el sistema electoral en la Argentina, no es por matemática, es así. El voto en blanco, 6.487, 3,13. Nulos, 2001, 0,97. Votos recurridos, impugnados y comando, 152, o el 0,07%. Eso era para senadores, para diputados. Cambiemos Buenos Aires, sacó el 51,37. Unidad Ciudadana, 25,72. Un País, 12,03. Frente Justicialista, 7,59. Y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, 3,28. Bueno, nos vamos a una pausa muy chiquitita, si te parece. Ahí vamos a compartir también los mensajes que llegan a la mañana de la radio. Dale, a ver. Muchas gracias, por todos los mensajitos que van llegando al 23-45-65-14-79. Tenés 4 minutos todavía de triple chance. Ahí nos escribió Marcela de Saladillo. Quiero regalos. Marcela, tenés que mandar. Quiero Lucars. Quiero Doña Pepa o quiero Unimat para participar,

Estamos con Becky G y Bad Bunny, ya son las 9:36. La temperatura es de 14 grados. Algunas cosas que dejó la elección: San Isidro es el distrito del conurbano que mayor cantidad de votos aportó a Cambiemos. 61,12% sacó Cambiemos. Se impuso con holgura en San Isidro en las elecciones legislativas y reafirmó el respaldo que los vecinos expresaron en las primarias de agosto. De esta manera, San Isidro se convirtió en el distrito del conurbano que mayor cantidad de votos aportó a Cambiemos. 125.798 sufragios. Massa y Randazzo no van a estar en el Congreso. El candidato a senador nacional por un país, Sergio Massa, reconoció la derrota, felicitó a Bullrich, tuvieron una victoria contundente, dijo. Asimismo, Margarita Stolbizer, segunda en la lista de un país, tampoco entrará al Congreso. Massa fue derrotado en dos localidades del norte del conurbano bonaerense, donde había cosechado buenos resultados en el 2013 y en el 2015. Nada más ni nada menos que en el 2015 y el 2013 había ganado en Tigre y San Fernando. En Tigre, su ciudad natal, los candidatos a senadores de la fuerza quedaron detrás de Cambiemos, con el 36,35% y Unidad Ciudadana el 30,76%, casi con la totalidad de las mesas escrutadas. Por otra parte, el candidato a senador nacional por cumplir, Florencio Randazzo, expresó respecto de la derrota de su espacio: el veredicto de la urna es inapelable. Y una de las cosas que está pasando es la captura de la pantalla de ayer de Crónica, que a las 21:29 Crónica HD puso en pantalla. Ahora, si querés, te la paso. 21:29 hicimos una captura, 13 grados 3 hacía, y Crónica puso: primeros datos, Cristina pierde en todos sus domicilios. Cambió la onda Crónica ahora, ¿no? El título de Crónica de ayer, de las 21:29, en pantalla, era precisamente: Cristina pierde en todos sus domicilios. Y hoy, por supuesto, es un meme, ¿no?, que anda dando vueltas. Seguimos en la mañana de la radio con Vicentico. Estamos en las 9:39. Esto se llama Creo que me enamoré. Me lo pide para hacer una remera. Bueno, ahora te lo paso. Yeah.

en la mañana de la radio a repasar algunos de los títulos. Crónica tituló contundente triunfo del oficialismo, arrasó, puso con letras amarillas. Exactamente. Oleada amarilla tituló Diario Popular, arrasador triunfo de Cambiemos. El cronista que tituló Cambiemos ganó en 13 provincias y le dio a Macri vía libre hasta el 2019. Ámbito financiero titula Cambiemos consolidó el dominio en el país, PJ sin liderazgo y en crisis. Arrasó Cambiemos, titula la prensa, Lilita Carrió triunfó con el 50,95 de los votos en Capital Federal, Bullrich ganó con el 41,34 y Cristina perdió con el 37,28. BAE, Buenos Aires Negocios, tituló Cambiemos consolidó un gran triunfo nacional y avanzará con las reformas. En el detalle del título destacado dice le ganó a Cristina en Buenos Aires y logró victorias históricas en Santa Fe, Salta, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Chaco, Chubut y superó el 40% en todo el país. El Economista, un título similar, Cambiemos consolidó su gobernabilidad. Olé, bueno, por supuesto en el deporte, confío en ganar la Copa, dijo Almirón íntimo. Dice que no se puede dejar de jugar a River, reniega de su fama de lírico y sueña con un broche de oro en Lanús. Clarín tituló Macri ganó en más de la mitad del país y venció a Cristina en la provincia. El tema del día para Clarín, Cambiemos consolidó su poder en las legislativas. La Nación, que tituló Cambiemos, derrotó a Cristina y reforzó su ventaja en todo el país. Y Página 12, por supuesto, del otro lado de la vereda, Cambiemos se quedó con el triunfo en los principales distritos y pone peligro amarillo. Alerta amarillo tendrían que haber puesto los chicos de Página. Se los regalo al título. Alerta amarillo que existe realmente. Madonna con Atesoro, dale. Thank you. Estamos escuchando a Madonna. Esto se llama Atesoro. Estaba viendo los números finitos de Roque Pérez, que de a poquito van llegando. Va cuidando la info lentamente de los números muy, muy finitos. Y estaba viendo, por ejemplo, detalles que tienen que ver con el voto y el corte de boleta, ¿no? Por ejemplo, Cambiemos, Buenos Aires tuvo 4.134 votos a senadores nacionales, 4.123 a diputados, ¿no? Hay un cortecito. O sea, Bullrich fue más votado que la lista de diputados nacionales. Y, y hubo un corte muy importante entre Bullrich y la lista local de Cambiemos, ¿no? O sea, Bullrich se llevó 4.134 y a consejeros y concejales 3.827. O sea, un 5% de la gente que eligió a Bullrich cortó, lo sacó a Cravero, ¿no? 4.134 a senadores nacionales y 3.827 a la lista local de Cambiemos. 5% es un número interesante, ¿no? Cosa que habría que ver. Cosa que sucede al revés con Gasparini, que arrastra a la lista de Unidad Ciudadana. Porque Gasparini sacó 2.597 votos contra, a nivel nacional, donde iba Cristina. Cristina sacó menos votos que Gasparini. 2.597 votos saca la lista de Gasparini contra 2.290 de Cristina, ¿eh? Una diferencia de 307 votos. Interesante. Casi también un poquito más del 5%. Así que hubo corte de boleta cruzado por allí en Roque Pérez, ¿no? 2.597 votos la lista de Gasparini contra la de Cristina, que es 2.290. Por supuesto que iban en la misma lista, pero hubo corte de boleta en detrimento de Cristina. Sacó más votos Gasparini que Cristina. Cosa que pasó al revés en el ámbito nacional en Cambiemos. Sacó más votos Bullrich que Cravero. 4.134 votos contra 3.827 de la lista local de Cambiemos. Hubo un 5% de gente, 296 personas, que cortaron boleta, ¿no? No, es interesante.